tiempo y con algunas heridas estamos nuevamente en las calles. Hace 2 meses murió Emilia Villares de Gambra. Era la Emi. Nuestra secretaria ejecutiva que con 87 años se nos fue, dejando un legado inconmensurable. Una compañera militante de esas que marcan el pulso de los procesos de una institución. Si estuviera aquí, Emi habría compartido nuestra indignación por el vergonzoso fallo que acaba de dictar la Corte Suprema de Justicia de la Nación, que pone en riesgo la seguridad ciudadana, permitiendo que muchos genocidas ya condenados reduzcan sus penas carcelarias y vuelvan a sus casas. El Movimiento de Derechos Humanos Argentino ha conseguido logros reconocidos en todo el mundo y lo han hecho sin ánimo de venganza, reclamando justicia por los canales democráticos que marca la Constitución. Una victoria del conjunto de la sociedad que ahora debe soportar esta artimaña judicial ideada por 3 jueces de la Corte, desconociendo el trabajo que miles y miles de personas desarrollaron en Argentina y en el mundo para evitar la impunidad. Transitamos 10 tiempos de pérdidas. Todos los días vemos cómo se avanza contra los derechos conquistados. Pero estos 40 años de lucha nos han fortalecido. Ya no marchamos en soledad. Acompañamos y nos acompaña cada una de las luchas. El Movimiento de Derechos Humanos ha promovido y alimentado la organización de quienes son víctimas de injusticias sociales. Los trabajadores, las víctimas de la violencia institucional y de género, los campesinos y la educación pública. Resultan incontables los procesos de lucha a los que asistimos. Esas son las garantías para sostener los ideales de memoria, verdad y justicia. No como eslogan ni consigna, sino como la única alternativa para los embates de este modelo de destrucción, vaciamiento, que no se lleve puesto lo que tanto nos costó construir. El propósito que tiene el poder concentrado de este gobierno es claro. Sometimiento económico, privatizaciones, compra indiscriminada de armas, persecuciones, inflación, desocupación y presos políticos, como pedimos todo Libertad Milagro Salas. Y tienen aliados, que son los del norte. Lo que se pretende es el estallido de la región para seguir concentrando su poder y sus riquezas. Pero no les resultará fácil tanta destrucción. Por la memoria de Emi, por todas nuestras viejas luchadoras, aquí nos encontrarán resistiendo. Estaremos con el mismo compromiso de siempre. Con todos y todas seguiremos exigiendo, organizados y en las calles. No perdonamos, no olvidamos, no nos reconciliamos, enjuiciamos. Basta de estos fallos impunes. El 2x1 es impunidad. ¡Basta, jueces! ¡Vamos a memoria, verdad y justicia! Gracias, compañero Gustavo, Betty, Adriana, muchas gracias. Y ahora le vamos a dar la palabra.